He estado realizando con los obreros del municipio en el barrio Rosa Blanca. De la semana anterior estamos realizando unos mejoramientos de la malla vial, lo cual se han hecho unos reparcheos sobre la carrera 12A entre calles 31 y 32. También se siguen adelantando obras en el estadio municipal, en la unidad deportiva, en el área administrativa. Se siguen adelantando también las obras en el Teatro Cultural. Ya estamos interviniendo la fachada y la cubierta, la cual ya se está empezando a instalar. Se siguen adelantando los andenes sobre la avenida de la Universidad de Cundinamarca y el semáforo de La Maravilla. Ahí estamos adecuando la parte de los andenes para que los giraloteños tengan por dónde caminar. Y se siguen también adelantando por toda la ciudad podas de árboles que están en malas condiciones, en el sentido que pueden causar algún daño a los peatones o a los habitantes de cada zona. Y también realizamos podas a las zonas verdes del municipio. Bueno, ¿se conoce un cronograma para hacer la poda de árboles en algunos sectores en donde ya la gente había solicitado a la alcaldía municipal y más a la Secretaría de Infraestructura? Sí, tenemos bastantes solicitudes. Girardot está creciendo mucho. Es bastante la solicitud de este servicio. ¿Qué hacemos? Recopilamos la información en la secretaría. Vamos, así como llegan las solicitudes, vamos realizando las actividades, pero en el transcurso de realizar las visitas preliminares para mirar el estado en que se encuentra cada árbol, a veces nos toca priorizar y nos toca, digámoslo así, correr con los árboles, porque de verdad que su deterioro, su vejez es bastante avanzada y son un riesgo para la sociedad. Entonces nos toca en muchos casos priorizar, entonces por eso estamos un poco demorados, pero igual lo tenemos agendado, todo está agendado, todo está en un cronograma y vamos a llegarle a toda la ciudad. A medida que pasen los días vamos a ir avanzando. Además de la malla vial que se está recuperando en el barrio Rosa Blanca, ¿en cuáles otros barrios, en otros sectores se está realizando lo mismo? Ahorita se está realizando un mejoramiento sobre la carrera 15 en el barrio Buenos Aires y se está haciendo otro trabajo en el mismo sector de Rosa Blanca, que es que quiero aclararle que Rosa Blanca es un barrio bastante grande, el cual su malla vial está bastante deteriorada, pero estamos dándole ya inicio a ese sector que está bastante abandonado. Bueno, ¿a cuánto asciende el mejoramiento de la malla vial, lo que están haciendo en este momento en los barrios de la ciudad? No, o sea, cuantificarlo en dinero, pues, podemos estar hablando de que en ese momento se están invirtiendo alrededor de unos 300 millones de pesos y con el alcalde estamos buscando recursos para los próximos meses. Estamos hablando de que por lo menos vamos a invertir otros 500, 600 millones de pesos y hay que aclarar a la ciudad de Girardot que recuperar la malla vial de Girardot no baja de unos 20 mil, 25 mil millones de pesos. Es un costo bastante alto y pues llevamos hasta ahora 4 meses, los cuales el alcalde se ha dedicado a gestionar, a radicar proyectos, por lo cual también ya se radicó el proyecto de la malla vial en el departamento y en este momento estamos buscando los recursos para poder actuar.